Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Muy buenas tardes a mis amigos y hermanos que nos escuchan en toda América. Aquí estamos de nuevo, diciendo: velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor, no dejes perder tu corona. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes. Dios les bendiga. Bienvenidos cada uno de ustedes que nos escucha en la ciudad de Houston y en todo el mundo. Radio Luz 1050 AM en cadena con la chiquita que se porta como grande. Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM para la ciudad de Houston y zona metropolitana. Con ustedes también estamos transmitiendo en Costa Rica, Veracruz, México, en Honduras, Choluteca y Puerto Cortés, en Usulután, El Salvador, en Anca, Chimbote y Piura, en el Perú, en Santiago de Chile, en Paraná, Entre Ríos, San Luis, Las Pampas y Buenos Aires, Argentina, en Uruguay, en Miami, Florida. Estamos en muchos lugares, países y también por la internet de www.dialogopastoral.com. Con Dios les bendiga. Vendrá. Y ese es el consejo que decimos todos los días. Preparado, Cristo viene en cualquier momento. Y se cumplirá. Bienaventurados los que le sirvieron, serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Vamos a Diálogo Pastoral. Bienvenidos ustedes, buenas tardes. Quiero recordarles que este programa llega a usted como una cortesía de nuestra iglesia, su iglesia, Centro Evangélico Cristiano, 9426 Telefón, detrás del aeropuerto joven, en la calle Telefón. Servicios este fin de semana, el día viernes a las 7:30 de la tarde, sábado 7:30 de la tarde, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde respectivamente. Todos ustedes que no tienen una iglesia, andan buscando una iglesia, están invitados para participar de alguno de nuestros servicios. Somos Diálogo Pastoral. Este es el programa que todo América y todo el mundo escucha todos los días a esta hora. Dios les bendiga. Porque no sabemos cuándo vendrá el Señor, tenemos que estar preparados. Muy bien, hemos estado hablando de la venida de Cristo, de los acontecimientos, hemos estado hablando de diversos asuntos y temas concerniente a la llegada de nuestro Señor y Salvador al planeta Tierra. Hemos estado hablando y analizando las noticias del día. Hemos visto en las semanas pasadas los pormenores en las Naciones Unidas, en la política internacional, cómo se alinea con lo dicho por las Escrituras, cómo las cosas, hermanos, están cayendo prácticamente en el punto, una tras otra. Y esto nos emociona en el sentido de saber que la palabra del Señor es fiel. Podemos creer en nuestro Señor Jesucristo y podemos saber que lo que el Señor ha prometido ha de cumplirse. Así que yo sé, hermanos míos, que hay muchas interrogantes y hay muchas preguntas que usted tenga al respecto. A mí me gustaría abrir la línea telefónica ya, en el día de hoy, ahora mismo, para comenzar a contestar sus preguntas. Y en el día de hoy vamos a abrir la línea por completo. Cualquier pregunta bíblica, cualquier situación que usted crea que sea de edificación para su vida y para la vida de aquellos que escuchen, usted puede llamarnos. 713-991-5760. 713-991-5760. La línea ya está abierta, hermanos míos. Siempre nosotros la primera media hora pues explicamos algunos aspectos bíblicos, pero a veces damos lugar a este tipo de programa para profundizarnos en la participación de usted en cuanto a que usted pueda, pues algunas de las cosas que se han dicho que no haya quedado claro o alguna cosa interrogante que haya surgido. Y mire usted que en esta primera media hora, bueno, pues es el tiempo de llamar. La segunda media hora, pues la línea se pone bien bloqueada, bien, mucho el tráfico de llamadas, así que usted nos puede llamar al 713-991-5760. 713-991-5760. La línea ahorita ya están abiertas. Somos Diálogo Pastoral. El que esté dormido se quedará a medianoche. Comienzan a entrar las llamadas. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga también, pastor. Oiga, el profeta de los, ¿cómo se llama? Muhammad Ali, algo así. No, Muhammad Ali era el boxeador, llamado Cachucle. Era Mohamed o Muhammad, era Mahoma, el del islamismo, okay. Oiga, disculpe, él toda su vida amó a Dios, Jehová, pero nunca reconoció a Jesucristo. No, escuche, tampoco él amó a Jehová. Le voy a decir lo que pasó con Mahoma. Mahoma era huérfano, lo crió un tío de él, y luego él se casó con una señora rica, millonaria, que era negociante, y él se encargó de los negocios de la señora. Eso le hizo que él viajara a muchos países. Acuérdese que Mahoma vivió en el año 500 y tantos, casi en el año 600 después de Cristo. Eso hizo que Mahoma se pusiera en contacto con los cristianos que ya existían para ese entonces y con los judíos. A los judíos se les llamaba los del libro. Y prácticamente él absorbió el conocimiento que Mahoma tuvo de las supuestas profecías del Corán. Fue conocimiento que él absorbió tanto del cristianismo como del judaísmo. Y él lo que hizo fue reformar todo eso y hacerle una religión a su manera, poniendo cosas que él creía junto con cosas del judaísmo y con cosas del cristianismo. Pero jamás él aceptó a Jehová como el verdadero Dios. Sino pastor, entonces es mentira que dicen que un ángel, el ángel Gabriel, que le habló. Claro, él dijo que por 23 años en una de las cuevas de Arabia Saudita, Gabriel se le apareció. Pero eso es mentira, porque Gabriel se le apareció a María y Gabriel dijo que Jesús era el salvador del mundo, el hijo de María, el hijo que María tendría en su vientre. Gabriel no puede contradecirse y decir entonces que Jesús, aunque era profeta, no era el hijo de Dios, como supuestamente enseña el islamismo. Por lo tanto, todo eso es mentira de que Gabriel se le apareció. Y si en verdad se le apareció un ángel diciendo que era Gabriel, entonces era un demonio, porque los ángeles verdaderos de Dios no mienten. ¿Ok? Ajá. Bueno, entonces podríamos decir que él no está con Dios ahorita. Claro que no, es un falso profeta. Y conforme a sus escritos, es que están tomando toda esta gente para matar a cristianos y a judíos, cosa que la Biblia condena. ¿De acuerdo? Gracias, pastor. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Manuel, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Tengo una pregunta, una incógnita, hermano. ¿Hasta dónde tenemos límite nosotros como cristianos de compartir con el mundo? ¿Límite en qué sentido, hermano? O sea, aparte de lo que es la evangelización y la predicación. Okay, usted dice compartir con el mundo. Compartir con el mundo tenemos que tener cuidado. Note usted que Jesucristo se codeaba con publicanos y pecadores. Pero número uno, Jesucristo el pecado no lo tocaba. Y número dos, lo hacía con el propósito de predicar el evangelio, no para divertirse con ellos. ¿Se da cuenta? Nosotros cuando vemos la Biblia nos dice en una forma bien clara que no podemos nosotros mezclarnos con el mundo. Y si lo que está diciendo lo está diciendo por lo ocurrido, la pregunta que se nos hizo en el día de ayer, de ciertos elementos que andaban mezclados con el mundo en ciertas situaciones, si lo está diciendo por eso, eso está muy mal hecho. Sí, porque yo creo que la gloria, hermanos, Dios no comparte su gloria. Mire, hermano, yo lo he dicho aquí en este programa, y nosotros los cristianos no estamos para andar buscando Grammy, no estamos para andar buscando premios. La Biblia dice en una forma bien clara que cuando el mundo hable bien de nosotros, es porque nosotros de alguna manera nos hemos comprometido con el mundo. Dice, si el mundo les aborrece a ustedes, dice, porque no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amara, porque el mundo ama lo suyo. Con eso yo creo que el Señor lo dice todo. Yo puedo participar con el no creyente para predicarle, no para participar de sus pachangas y de sus fiestas y de sus cosas. Las cosas que se mueven. Bueno, es apostasía, hermano. ¿Ok? En gloria, ¿no? Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Pastor, una pregunta. Mi familia es católica, yo soy evangélico cristiano. Estábamos discutiendo acerca de la oración. ¿Podría usted decirme cuál es la diferencia entre la oración del cristiano y del catolicismo romano, de los Ave María y todo eso? Mire, el catolicismo romano con sus rezos, prácticamente, número uno, son estribillos aprendidos que alguien se inventó y alguien lo escribió. O lo dispuso. Número dos, viola lo que la palabra de Dios dice, el rezo católico, porque entra en lo que se llama vanas repeticiones. Son repeticiones de cosas que no nos llevan a ninguna parte. No sale del corazón. Claro, la verdadera oración es una conversación, es una adoración profunda, es una conversación que nosotros tenemos con Dios. Y vemos que el modelo de la oración es el Padre Nuestro, que no es para rezarlo ni recitarlo. Ni repetirlo, sino para que nosotros miramos cuáles son los elementos de la oración, que es adoración, intercesión, petición, pedir perdón y glorificar obviamente al Señor a través de ello. Pero es algo espontáneo del corazón. Y la otra cosa que quiero decirle es que en el libro de Romanos capítulo 8 se nos habla y se nos dice que cómo debemos nosotros orar, nosotros no sabemos, pero es el Espíritu Santo que intercede por nosotros o dentro de nosotros con gemido indecible, el cual nos enseña qué debemos de hacer y pedir. Quien dirige la oración entonces es el Espíritu Santo, que pone las palabras de oración en nuestra boca y hace que oremos con respecto a las necesidades que tengamos. Ok, pastor, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Y Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Quería hacer una pregunta. Adelante. ¿La palabra latrocinio? La palabra latrocinio, bueno, se habla de latrocinio. No sé con toda profundidad, porque tendría que checar esto, pero me luce que cuando se habla la palabra latrocinio tiene que ver con ladrón. Me luce a mí, no estoy seguro, pero lo más probable es que así sea. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga a usted. Síganos llamando 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. La línea ya está abierta y los hermanos están participando. 713-991-5760. Llámenos. Velad, Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido y se cumplirá. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. La palabra invocar, hermano. Cuando nosotros hablamos de invocar, ¿se invoca a alguien cuando usted le llama? Si invocamos el nombre del Señor, es como decir, Dios mío. Cuando usted dice Dios mío, está llamando al Señor, está invocando el nombre del Señor. ¿Ok? Amén. Dios le bendiga. Con respecto a esto último que estábamos hablando de participar con el mundo, viene un versículo aquí donde dice que no haga yugo desigual con los incrédulos. Este versículo se le ha aplicado a los matrimonios, pero también se le aplica a nosotros comprometernos y participar con la gente del mundo, las cosas que ellos hacen. Cuidado. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, pastor. Quería preguntarle de la... cuando habla la Biblia acerca de que se halló maldad en el diablo y bueno, que... quería saber si mi pregunta era ¿cómo si Dios sabía que esto iba a pasar? ¿Por qué lo permitió? Por el carácter de Dios. El carácter de Dios es, mire usted, como Dios es justo, es equitativo, es amoroso, es justiciero, Dios todo lo sabe, todo lo puede. Amén. No obstante, en su propia forma de vivir, de existir, Dios se ha propuesto no ser un dictador, no obligar a la gente, y ha dado lo que se llama libertad moral, que algunos han llamado libre albedrío. En otras palabras, Dios no tiene esclavos. Los ángeles que están con Dios ahorita están voluntariamente. Si quisieran irse, también pudieran irse. Lo mismo que ocurrió con Adán, le puso una puerta de salida. Va a estar conmigo todo el tiempo, excepto el día que coma de este árbol. Cuando coma de este árbol, me está diciendo a mí que ya no quiere estar conmigo. Amén. Entonces, porque Dios es así, por eso pudo entrar el pecado. No porque Dios creó el pecado, sino que al darle la salida al diablo, a los ángeles, para que esto hicieran como se la ha dado al hombre, el diablo y el hombre se fueron de Dios y de su presencia. Okay. Salirse de Dios trae caída, consecuencia, pecado, desobediencia, castigo y condenación. Bien. Pero Dios no puede obligar a la gente a que se quede con él. Okay. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más por aquí, buenas tardes. El Señor lo bendiga, hermano. Amén. Quiero preguntarle acerca del séptimo día. ¿Cuál es el día? Ahorita el creyente no guarda ningún día. Le voy a decir por qué. En el Nuevo Testamento, el sábado existió desde Génesis, antes de la ley. Dios dice, descansó el séptimo día. Y el sábado existió en la ley, durante todo el periodo de la ley. En la ley era obligatorio guardar el sábado. Cuando Jesús aparece, Jesús dice, yo soy el Señor del sábado. Ajá. Porque el sábado tipifica a Cristo. Porque el Señor del sábado, el Señor del reposo es Cristo. Y vemos que después que Jesús muere y resucita, la iglesia nunca guardó el sábado. ¿Por qué? Porque la iglesia está en Jesucristo y Él es el verdadero reposo. Y si usted se estudia Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, en el capítulo 4 específico, habla de que los que han creído ya entraron en su reposo. Y usa la palabra reposo, que en el idioma original habla de Shabbat, de sábado. En otra palabra, el que ha creído ya entró en su sábado, en su Shabbat, en su reposo. Por lo tanto, el creyente vive en un sábado constante, aunque sea lunes, porque está reposando en Cristo. Por lo tanto, ya no guardamos día. El sábado era una figura del descanso que íbamos a tener en Jesucristo. Ajá. Era el sábado, ¿verdad? ¿Cómo dice? Era el sábado. Pues ya le contesté, hermano. No entendí. Sí, bueno, gracias, hermano. Ok, entendió yo creo lo que dije. 713-991-5760, la línea está libre ahora, llámenos. Somos Diálogo Pastoral. Vendrán cuando menos pensé, el ángel lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le sirvieron, serán coronados por su gran labor. Dios le bendiga, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Una pregunta, no sé si está, esta pregunta está en lo que usted está diciendo ahorita. Que en el Antiguo Testamento Dios dice que será cortado de su pueblo. ¿A qué significa el que comiera sangre o el que hiciera cualquier? Bueno, cortado de su pueblo era que era pena de muerte. En el Antiguo Testamento habían leyes donde se le daba muerte a la persona que infringía esas leyes. Por ejemplo, el que se iba tras ídolo, aunque Israel muchas veces lo hizo y a veces no lo mataban, pero el que se iba tras otros dioses, el que practicaba el homosexualismo, el bestialismo, el que incluso cuando fue establecida la ley, los que violaban el sábado, el primero que violó el sábado, en la segunda ocasión, el pueblo de Israel lo llevaron y fueron apedreados. Entonces, habían infracciones de muerte. Y se le aplicaba la pena de muerte. El hijo desobediente, que después de varias amonestaciones, eso era cortado del pueblo. Amén, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Bueno, este hermanito o hermanita me colgó. 713-991-5760. Síguenos llamando, la línea está libre ahora. Él lo ha prometido. Y ese que vela ahí y canta es Luis Serna. Usted puede llamar a mi hermano Luis al 713-779-6493 para invitación. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Oh, Dios le bendiga. Amén. Algo que se comentó ayer acerca de su programa y ahora también ha hablado acerca de eso, es que eso fue visto, hermano, por una cadena de televisión. Y yo lo que quiero también agregar a esto, hermano, de que verdaderamente estas personas tienen el acento de cristiano y se están representando como un cristiano dentro de unas actividades mundanas. Y ahí es donde yo le llamo a esto, de que verdaderamente lo que trae es confusión a la gente que están viendo todos estos espectáculos. Claro, porque eso le está diciendo, y no solamente confusión a la gente que está mirando en el mundo, sino confusión a algunos cristianos que se den cuenta de esto. Porque como muchas de estas personas son personas reconocidas, que se les mira la cara, que tienen una gran influencia dentro del mundo evangélico, ¿qué le están diciendo a los jóvenes y a la gente que no están muy bien empapado del evangelio? Le están diciendo que es ok, que está bien participar de esto y que no se va a perder la salvación, o que no se van a comprometer o van a comprometer el evangelio. Y cuando se da este tipo de situación, pues prácticamente es como invitar a la gente a que participe de eso. Y meterse en esa situación es contaminarse. Y sacar a la gente de un grado de santidad para llevarlo a la contaminación del mundo. Y eso es condenable realmente. En parte no lo estamos viendo, y como que parece ser de que ya la iglesia como que se está acostumbrando a dichos hechos. Y en cierto, hermano, usted habla una palabra que es verdaderamente clara. Cuando dice que en estos últimos días no se verán cosas similares que parecerán como que es algo normal, pero dentro de todo eso, hermano, se mueve algo que verdaderamente es anticristo, hermano. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando la iglesia comienza a aceptar algunas cositas que parecen leves, pero que son levadura, poco a poco esa levadura se va multiplicando en otras cosas. Y cuando viene a ver, todo está contaminado, todo está podrido, todo está leudado. Entonces volvemos y decimos, nosotros los pastores estamos llamados a sacar a la gente del mundo y meterlo. ¿Cuál es la palabra iglesia? La palabra iglesia del griego es eclesia, que significa pueblo escogido, pueblo apartado, sacado de. Ek del griego es salido, sacado de. Y la palabra iglesia es congregación, la congregación, un grupo de gente sacado del mundo. No vamos entonces en nombre a que vamos a predicarle el evangelio al mundo o hacer una influencia. Volvemos a lo mismo, hermano, oiga bien. Hay una doctrina por ahí, y a mí me han criticado. Yo he agarrado guerra, balazo, espiritualmente hablando, por lo que he dicho en este programa. Hay una doctrina por allí, falsa, que no sé quiénes, ni voy a. Hay muchos que sí sé quiénes predican, hay otros que quizás las creen, pero no se han declarado en ella, pero quizás están influenciados por ella, que es la doctrina de lo que se llama The Kingdom Now, el reino ahora, donde hay gente que no cree en el arrebatamiento de la iglesia. No están creyendo que Cristo viene. Son gente amilenialista, que varias veces hemos tocado esto en este programa. No creen en el milenio, o no creen en un milenio literal. Hay gente de esto que no cree que Cristo viene literalmente a la tierra, sino que Cristo vino a través de su iglesia, y que el dominio del reino es el dominio de la iglesia hacia el mundo. Por eso están metiendo a la iglesia en el mundo, en la farándula. Exacto. Metiendo a la iglesia en la política partidista para supuestamente dominar el mundo. Pero lo que nosotros miramos es que la iglesia no está dominando al mundo. Cuando la iglesia pierde su separación, su santidad, su unción, el mundo domina la iglesia, y lo que parecería un avance realmente se convierte en un retroceso espiritual. Y eso es lo que da lo que Jesús profetizó, que es la iglesia de la Odisea. Tremendo, hermano. Adelante, pastor. Y verdaderamente estamos a veces, hermano, en los últimos días que se están viendo cosas de... Y mayormente de líderes, hermano, que en un tiempo han sido guías, ¿no?, a otros. Y ahora, pues, lamentablemente, hermanos, se ve lo contrario. Así que Dios le bendiga, pastor. Dios me le bendiga a usted, mi hermano. Gracias por su participación. Una llamada por aquí más. Adelante. Hermano, yo quería saber, ¿qué es la santería? La santería, la santería. Escucho por el radio, hermano. Ok, la santería es una religión, es una mezcla de vudú, del vudú que se practica como en Haití, en esos países, y la idolatría romana, del catolicismo romano. La santería prácticamente lo que hace es que lo que se llama las siete potencias africanas, que son siete demonios, el Changó y otros, no me viene el nombre ahorita, son los siete grandes demonios, o las siete potencias africanas, le han puesto nombres de santo. A uno le llaman San Lázaro, a otro le llaman de otra manera. Entonces, la santería, pues prácticamente le hacen rito y sacrificios de animales, derramando sangre en esa religión, le ponen ofrendas y comida a esas supuestas potencias espirituales que le llaman santos, que son demonios. Y eso lo trajeron los esclavos, con la esclavitud que vino a América, los esclavos de África, trajeron su religión y prácticamente, como en el romanismo prácticamente lo obligaron a hacerse católico romano, pues siguieron practicando su ocultismo, nada más que le cambiaron el nombre de los demonios y le pusieron el nombre de santo. Y eso es la santería. Se practica mucho en Miami, en Cuba y en otros países. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, cuando sea la segunda venida de Cristo que destruya la tierra, ¿también va a destruir el universo y todos los planetas que están en el universo? ¿También los planetas que están en el universo? Ajá. Claro, cuando dice se destruyen los cielos y la tierra, se está refiriendo a esta tierra y se está destruyendo a todo el universo, excepto el trono de Dios, excepto el cielo. El tercer cielo no se destruye, pero segundo cielo y primer cielo sí se destruye. Todos los planetas. Y luego se crea cielo nuevo, un universo nuevo y tierra nueva, una tierra nueva. ¿Ok? Ok, muchas gracias, hermano. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. ¿Aló? Adelante. ¿Aló? Adelante. Sí, hermano, el Señor le bendiga. Quería hacerle una preguntita, hermano, Hervis de León. Adelante. Ah, hermano, cuando la Biblia habla de la circuncisión y de la no incircuncisión que habla el apóstol Pablo, ¿a qué se refiere, hermano? Circuncisión. ¿Es radio, hermano? En el lenguaje de Pablo, circuncisión significa conversión, arrepentimiento, regeneración. Porque Pablo habla y dice, la circuncisión verdadera no es la de la carne. Los judíos entraban al pacto de Abraham circuncidándose su carne, cortando el prepucio de su órgano genital. Pero Pablo habla de la circuncisión en el Nuevo Testamento en el sentido espiritual y diciendo que nosotros somos circuncidados de corazón, hablando de que entramos en el pacto de la sangre. En la circuncisión en el Antiguo Testamento se derramaba sangre. En la circuncisión del Nuevo Testamento, la del corazón, el pacto de la sangre de Jesucristo nos ha circuncidado nuestro corazón. A eso habla Pablo. Es en el sentido de la conversión. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Oh. Adelante. Yo le quiero hacer una pregunta, varón. Que nosotros los cristianos, ¿qué autoridad tenemos para ordenarle a los ángeles del cielo? Ninguna. Ninguna. Nosotros, y es una ignorancia, hay pastores que y gente que orando dicen, Miguel, ven para acá, Gabriel, y comienzan a llamar ángeles. Los ángeles no le obedecen a los hombres, los ángeles solamente obedecen la voz de Dios. Porque alguien estaba enseñando que nosotros podemos tener autoridad sobre los ángeles. Es falso, es falso. Ordenarles que... No, es falso, eso es falso de toda falsedad. Los ángeles son mensajeros. La palabra ángel viene del griego angelos, que significa el que trae mensaje. Pueden traer mensaje de parte de Dios. Hay gente que han hablado con ángeles. María habló con Gabriel. Jerobaal, que en este caso es Gedeón, habló también con el ángel. Le dijo, espérate para esto del sacrificio. Jacob habló con aquel personaje. Josué también habló con... Entonces nosotros podemos hablar, pero no podemos nosotros, en un sentido dado, en nuestras oraciones, dar órdenes a los ángeles. Los ángeles reciben orden específica de parte de Dios. que porque somos hijos adoptivos. Ahora, ¿podemos nosotros decirle al Señor que mande ángeles? Sí. ¿Podemos orar y decir, Señor, cúbreme con tus ángeles? Sí. ¿Podemos nosotros orar diciendo, Señor, cumple tu palabra y que el ángel de Jehová acampe alrededor mío? Sí puedo decirlo. Pero decirle, ángel de Jehová, ven, muévete aquí, ponte aquí, no puedo hacerlo. Ellos no obedecen, ¿verdad? Ya le dije. Amén. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano, quería opinar esto siguiendo lo que el hermano estaba diciendo, estas personas, hermano, que al nivel de iglesia tienen una gran publicidad, hermano. Pero yo lo veo de esta manera, hermano, Pastor Irving, el impacto que tiene en la iglesia, hermano, no material, sino que espiritual, lo que se esconde detrás de todo esto, hermano. ¿Cómo pueden arrastrar miles y miles de personas, hermano? Porque estamos hablando de una guerra de vida o muerte, hermano. Claro que sí, claro que sí. Porque nosotros nos enfocamos en una persona como un líder de esta escala, podemos decir, viéndolo participar envuelto en cosas del mundo, la cantidad de almas que está acarreando, hermano. Mire, yo le voy a decir, y con todo el respeto que me tenga la audiencia, yo, diálogo pastoral, y este pastor que le predica, no cree que el creyente debe de mezclarse con el mundo. Y no porque yo lo diga, sino porque hay base bíblica. En el libro de Santiago dice que no podemos provocar a celos al Señor. En el libro de Santiago dice, ¿no sabéis que el Señor os anhela celosamente? Va a provocar a celos al Señor. No podemos nosotros hacer eso. Y le estamos haciendo un muy mal servicio al Señor. Ahora, el asunto es que muchas creyentes no conocen su Biblia. Y muchas veces son enceguecidos por la fama de alguna persona. Hay personas que son muy famosas y con su fama arrastra. Sí, hermano, una preguntita para usted. ¿Será, hermano, que por la actitud de estas personas que han subido, que el Señor los ha puesto ahí porque nada viene por medio del hombre, sino que todo viene del Señor? Pero mire, la palabra del Señor dice en el libro de Tesalonicenses que Dios permite que espíritus de falsedad también entren para probar a la gente, para ver si van a obedecer al Señor, para que el que ha escuchado la verdad, si no la quiere obedecer, tenga la alternativa de desobedecer. Es como en el huerto del Edén, que Dios le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal a Adán, diciéndole, ¿sabes qué? Ahí está. El día que no quiera obedecer, por ahí te vas. Y mucha gente se están yendo por ese lado, creyendo que es Dios y no es Dios. Sí. Yo creo, hermano, también que esto está tomando un aspecto como, digamos, también material totalmente... va involucrando totalmente torres políticas, hermano, para que se muevan. Hermano, y yo voy a ir un poquito más lejos todavía. Y vemos nosotros qué parte. Entran, por ejemplo, situaciones en la ciudad donde vemos nosotros un montón de... Se quiere predicar un evangelio y supuestamente ganar al perdido, pero utilizando elementos que son nocivos al propio evangelio. Yo le voy a decir esto, y esto es lo último que digo con respecto a esto. Vemos el ejemplo de Pablo. Cuando Pablo entró a Filipo, vemos nosotros que una muchacha adivina estaba diciendo que Pablo era enviado de Dios. Y por 3 días lo hizo y al tercer día Pablo se molestó y le corrió el demonio, le sacó el demonio. Ahora la pregunta es, y mucha gente dice, pero si ella estaba diciendo que Pablo era siervo de Dios, ¿por qué Pablo tuvo que se enojó por esto? Y yo he interpretado muy bien este asunto. Cuando Pablo se fuese de allí, de esa ciudad, ¿quién iba a quedar allí como representante de la nueva doctrina? La muchacha bruja que dijo que Pablo era siervo de Dios, porque ella practicaba algo oculto. Y prácticamente Pablo se dio cuenta que era el diablo, el diablo a veces utiliza una verdad. Si puede meter 10 o 200 mentiras para expandir su reino. La otra cosa que yo veo, el caso de Simón el Mago, ocurrió lo mismo. Y vemos nosotros que Simón tuvo que ponerse muy claro, porque estuvo a punto de que le decretaran juicio de muerte. Y yo conté un testimonio. Hay un amigo mío, que yo sé que me está escuchando ahorita, probablemente, que un día vino y me dijo, Pastor de León, dijo, hermano, dice, ahora sí es verdad que yo estoy confundido, me dijo. Dice, mira, yo tengo X cantidad de tiempo orando por, creo que era un tío o su papá o algún familiar. Dice, tengo tanto tiempo orando por él. Dice, ¿sabes qué? Dice, ahora sí que no entiendo. Dice, fue, él le creía en la brujería, el señor este. Wow. Fue al brujo, el familiar de mi amigo, fue al brujo. Y el brujo le dijo, vete a una iglesia evangélica. Y le dijo, vete a una iglesia evangélica y métete allá y oye la palabra de Dios. Y oiga bien. Y vino a la iglesia evangélica el amigo, oyó el mensaje y se convirtió. Y ahora viene el amigo mío diciendo, ahora sí es verdad que estoy confundido. Dice, ¿cómo el diablo va a mandar a mi familiar a que se convierta? Le dije, que tú no conoces lo miserable que es el diablo, le dije. Y dice, ¿cómo es así? Digo yo, mira, tú y yo, dijo, hemos estado orando, tú has estado orando y predicándole a esta persona por tiempo, pero tú no sabes lo que en el mundo allá de los espíritus, donde se mueven los ángeles y los demonios, está ocurriendo. Cuando nosotros intercedemos, se mueve Dios, pero también hay un movimiento en el mundo espiritual. El diablo sabía, estaba seguro que iba a perder la batalla, porque ya el Espíritu Santo estaba poniendo quizás convicción en el corazón de esta persona. Y cuando, como el diablo sabía que iba a perder la batalla, el diablo dio su toque maestro. Usó a su brujo con el espíritu demoníaco guía para mandar a tu familiar, le dije, a la iglesia, para que llegando a la iglesia, pues, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir el Señor? Dice, bueno, pero eso es bueno, porque si no hubiera sido bueno, yo no hubiera conocido el evangelio, porque lo conocí porque ellos me mandaron. Atribuyendo a... Exactamente. Otro punto que le voy a decir. Hermano. Cuando la gente, por ejemplo, va con el niño Fidencio a México, o va a niño de Atoche, hermano. Sí, o a muchos de esos ídolos que dicen que curan, y vemos que la gente viene curada. ¿Quién tiene el crédito? El ídolo, ¿verdad? Entonces, el diablo, si es un demonio que está poniendo esa enfermedad, pues el diablo le dice al demonio, salte de allí. Se sale el demonio que trae la enfermedad, la gente se cura. ¿Y quién se queda con el crédito? El diablo. Y una gente que es curada en esa manera, quizás jamás le va a entrar el evangelio y ya el diablo ganó. Eso es la batalla que estamos viviendo en el día de hoy. Espíritu de conquista. Por ejemplo, cuando vienen estos artistas, actividades, que son artistas mundanos, que se andan besuqueando en las novelas, que se han divorciado qué sé yo cuántas veces, y andan, y luego vienen a ponerlo como elemento para traer el evangelio a una ciudad. Oiga bien, la gente que supuestamente se convierta va a decir, pues yo puedo seguir escuchando la misma música mundana, porque al cabo aquel estaba en la campaña y cantó. Y también van a decir, pues nosotros podemos participar mundanamente porque escuchamos el evangelio, pero todo lo que estaba alrededor del evangelio pasó fantásticamente. Exacto. ¿Se das cuenta? Entonces, hermano mío, ahí se le hace un terrible daño al evangelio. Irby, ahí se cumple la palabra donde dice sepulcros blanqueados, porque se usan como una fachada, hermano. Bueno, y la verdad no tenemos necesidad de eso, hermano. Yo creo que más claro, mire, más claro de lo que yo he hablado no puedo hablar, y más claro de aquí no canta un gallo a las 5 de la mañana. Dios me le bendiga, hermano, gracias. Amén. 713-991-5760. Señor, no dejes perder tu corona, vela, Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mire, yo ya le hice la pregunta de lo que era la santería, ahora le quiero hacer una pregunta. Hermana, déjemele chance a otro porque tengo la línea llena y ya usted participó. Okay, bueno. Ok, Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Bueno, no había nadie por aquí. Síganos llamando, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Señor le bendiga, pastor. Amén. Pastor, yo necesito saber si usted me puede dar una cita para hablar con usted, para abrirle mi corazón en cuanto a un problema fuerte que traigo. Bueno, quédese en la línea y le van a atender ahora mismo. Y me va a dejar allí su número, a qué hora podemos platicar, etcétera. La mejor hora para platicar. y si puedo atenderla por teléfono, la atiendo por teléfono. Así que no me cuelgue, por favor, ¿ok? Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Línea 2, la van a atender. Ya le están atendiendo, voy a la línea 3. No había nadie por ahí. Ok, síganos llamando, 713-991-5760. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A ver si tengo llamada por aquí. No había nadie por aquí. Bueno, veo que se me marca la línea. Algo está pasando en esta línea por aquí. A ver, vamos a aflojar la línea número 2, por favor, rapidito. Tómamele nada más el teléfono. Porque creo que hay problemas con... A ver. Síganos llamando, 713-991-5760. Amén, a veces... entran tantas llamadas que se nos cruzan aquí. Necesitamos un policía de tránsito aquí en el teléfono. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. No entiendo en un texto que dice de Corintios 6:13 que dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Lo que está diciendo ahí, si usted se estudia todo el capítulo, está hablando de que en los Corintios había un problema por asunto de las comidas. De que había gente que decía que cierta comida era comer era pecado, que a otro nada más comían legumbre porque comer carne era pecado. Y Pablo dice, pues el que es débil que coma legumbre, el que es fuerte que coma de todo. Dice, porque el vientre es para la vianda y la vianda para el vientre. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí. Hello. Hermano Irving, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Mire, hermano, sé que me dio una duda o un punto de ser confusión. ¿Qué potestad tienen los ángeles de poseer algún cuerpo humano para traer algún mensaje de Dios? No, los ángeles de Dios, oiga bien, no poseen a la gente. Quienes poseen a la gente son los ángeles del diablo. Los demonios sí se les meten a la gente. En la Biblia no nos habla de que un ángel poseyó a nadie. Se nos habla de que el Espíritu Santo en el tiempo de la iglesia entró a nosotros. Dios en nosotros a través de su Espíritu. Pero ángeles de Dios, pero ángeles de Dios no se les mete a la gente. Los demonios sí se les meten a la gente, que son ángeles que usa el diablo. Entonces, el caso, por ejemplo, de que alguien sea... vamos a decir así, supuestamente poseído y traiga algún mensaje de parte de Dios proféticamente. Eso es de dudarse, decir que a mí se me metió un ángel y ahora traigo un mensaje, me luce más bien que sea posesión demoníaca. Gracias, hermano. Ok, Dios le bendiga. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, quería comentar algo que me sucedió, hermano, de con cuestión sobre relacionado lo que está pasando sobre la marca. Fíjese, estaba checando yo en el internet, buscando algo para porque quería abrir un negocio sobre un producto, y resulta que estaba checando en una página donde tiene uno que checar para las patentes, y esas personas han registrado el producto, y como cosa, no sé qué pasó, que se abrió la página y resulta que hay una persona aquí en Estados Unidos, y exactamente aquí en Houston, que está ahorita en proceso de sacar una patente que sobre relacionado... Bueno, vamos al punto, hermano. ¿Cuál es la pregunta? El punto es de que, ¿cómo le diré? Esta persona está sacando esta patente para lo relacionado sobre una tarjeta de identificación, que es un tatuaje que va en forma de barco tatuado en el cuerpo. Y yo estaba pensando que ahorita las iglesias, como dice usted, hablan mucho de prosperidad, pero no han hablado nada relacionado sobre como la cuestión de la marca. Bueno, yo les recomendaría a la gente que quiera saber que consiga la serie de Apocalipsis que nosotros predicamos hace ya como 2 años o 3 años. en unos programas especiales que tuvimos con Radio Luz, están disponibles. Y la gente que quiera saber de la marca, ahí está ilustrado un montón de cosas que yo ilustré en esos días. Y ustedes pueden conseguir eso. Claro, claro. Gracias, hermano. No, más quería recalcar eso porque, como le digo, está pasando muchas cosas, como bueno, cuestión, por ejemplo, tenemos que agarrarnos de la Biblia. Sabemos que las cosas están avanzando y evolucionando hacia lo que el Señor ha dicho que viene. ¿Okay? Bastante, hermano, bueno, bastante. Dios me lo bendiga. Por ejemplo, hermano, los trabajos, ya el cheque ya no lo agarran manualmente, sino claro, y en muchas compañías, hermano, ya no quieren aceptar los cheques, sino que quieren puras transacciones con tarjeta de crédito. Eso viene. Dios me lo bendiga, mi hermano. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, quería pedirle un favor, hermano. Adelante. Fíjese, en la iglesia donde voy yo, vamos a dar un estudio acerca de la inspiración divina de la palabra de Dios. Ajá. Yo escuché un mensaje de usted que hablaba de ello. Habló por muchas semanas en la radio. Ajá. No sé si lo tenga en internet y pueda quedarme. No sé. No, en la internet no creo que lo haya puesto. Lo que voy a hacer es que después del programa llame a este mismo número, a la oficina, y esos estudios deben de estar grabados por ahí para que lo pueda conseguir, ¿ok? Ok, hermano, muchas gracias, Dios, que Dios le bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Aló, Dios le bendiga, hermano. La pregunta mía es referente a por qué existen tantas denominaciones en las iglesias cristianas. Bueno, yo creo que Dios en su voluntad nos ha permitido que haya muchas denominaciones para que no haya una sola denominación. Si hubiera una sola denominación, ya usted puede saber que hubiera algún papa evangélico por ahí. Y se dañaría el asunto. Entonces, vemos que la voluntad de Dios. Llamada por aquí. Buenas tardes. Yo le venía, hermano Irving. Dios le guarde a usted. Hermano, explíqueme qué conexión tiene Génesis 6 con el libro de Judas. ¿Y a qué se refiere el capítulo 6 de Génesis cuando habla de los ángeles, de los hijos de Dios? No se está hablando de ángeles cuando habla ahí de hijos de Dios. Aunque el doctor Scofield y otros teólogos han dicho que son ángeles, yo no creo que sean ángeles. Se está refiriendo a los hijos de Caín y los hijos de Set. Hijos de Dios y gente pecadora, mundana, hijo de Caín. Ok, hijo de hombre. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios te bendiga. Amén. Hermano, yo tengo una preguntita. Por ejemplo, el libro de Ezequiel, ¿verdad?, habla de las abominaciones que se hacían en el templo de Israel. ¿Esas visiones que tiene él, era en el tiempo ya pasado o era para un futuro? Dos cosas van a ocurrir. Vemos nosotros que varias veces el templo fue desacrado. Vemos nosotros que el primer templo, el templo de Salomón, fue desacrado completamente. Y cuando vino Nabucodonosor, lo destruyó. Después del regreso, vemos nosotros, se construyó de nuevo el templo, que fue el segundo templo. Vemos nosotros que también ese segundo templo, en el periodo intertestamentario, después del imperio de Alejandro el Grande, fue desacrado. Daniel habla de ello, de la desacración del templo, por Seleuco de Siria. Desacró el templo, sacrificó una marrana en el templo, cosas grotescas. Vemos nosotros que ese templo, después de la guerra de los Macabeos, ciento y tantos años antes de Cristo, fue rededicado otra vez, y es el segundo templo en el cual Jesucristo enseñaba. Se llamaba también el templo de Herodes. Este templo fue también destruido en el año 70, y ahorita Israel por 2000 años ha estado sin templo, y va a ser reconstruido según Apocalipsis, el tercer templo. Y este tercer templo también va a ser desacrado. Vemos nosotros que se habla de que el hijo de perdición, el anticristo, se sentará en él haciéndose pasar por Dios. Y también va a ocurrir. En otras palabras, hay profecías en la Biblia que habla de cosas que ocurrieron, cosas que iban a ocurrir inmediatamente, y también cosas que ocurrirían en los tiempos finales. Ok. Sí, gracias. Dios le guarde a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Quería hacer una pregunta. Corintios 7 en adelante habla de la contaminación en el espíritu. ¿Me puede dar un ejemplo cómo contaminamos el espíritu? Bueno, usted el espíritu se contamina cuando usted comienza a desobedecer. La palabra del Señor nos habla en el libro de Efesios que no entristezcas el espíritu, cuando nosotros nos aceptamos, desobedecemos, no seguimos la guianza del Espíritu que nos guía la palabra, se entristece. Y luego dice que no contienda con el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo quiere guiarnos a lo que dice en su palabra, nosotros desobedecemos, estamos en contención contra el Espíritu. Y luego nosotros miramos que luego dicen, no apagues el Espíritu. Entonces, cuando ya la gente toma una actitud de rebeldía en esta forma, pues el Espíritu se está contaminando. Su Espíritu humano, que es reservorio del Espíritu Santo, está siendo contaminado. ¿Ok? Okay. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. 5 minutos y nos vamos. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, Dios lo bendiga. Amén. Bueno, el libro de los Hechos, cuando habla de que dice que cree en el Señor Jesucristo, la salva tú y tu casa, eso quiere decir que... No, eso fue una profecía. Ajá. Eso fue una profecía que Pablo le dio al carcelero. Eso no se abarca a todos los creyentes, porque si así fuera, ningún creyente que tuviera familiar, los familiares se perdieran. Y vemos nosotros cuántos creyentes tienen familiares que terminan muertos, y ustedes saben que se mueren sin Cristo. Entonces, obviamente, el creyente que tiene a Cristo puede ser de una influencia positiva a su familia, pero la salvación es personal. En otras palabras, eso fue una profecía específica que se le dio al carcelero y se cumplió varias horas después de haberse dado. Ok, hermano. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hello. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, tengo una pregunta y la escucho por la radio. Hace unos días estuvimos en una reunión, unos hermanos y yo, y la hermana que estaba dando el estudio de la célula estaba diciendo que en el caso de Adán y Eva estaban hablando de la redención y del pecado. Estaba diciendo que Adán y Eva no lograron la reconciliación con Dios, que ellos no pudieron... Yo no creo eso, le voy a decir por qué yo creo que Adán y Eva se salvaron. Número uno, cuando Dios los corrió de allí, Dios mató un cordero. Ese cordero tipificaba a Cristo, derramó su sangre y los cubrió. Y número dos, si nosotros sabemos la historia de Génesis, porque Génesis lo escribió Moisés, y Moisés, hermano, vivió muchísimos años después de Adán. Adán vivió 930 años, y Adán murió 400 años antes del diluvio, murió Adán. Dando a entender que cuando Adán murió había muchísimo pueblo que había salido de él. Obviamente la historia del paraíso, la historia de Adán, y la historia de la redención que comenzó a contarse desde entonces, Adán la contó. Y vemos nosotros que descendientes de Adán, como fue Enoch y otros, vemos nosotros que Enoch y otros estaban vivos. Adán estaba vivo cuando esos hombres vivían. Vemos nosotros que obviamente Adán tuvo que tener alguna influencia positiva. Y si Noé, ya 400 años después de la muerte de Adán en el diluvio, se salvó y fue fiel, es porque de alguna manera conoció la historia de Dios y pudo relacionarse con Dios. Por lo tanto, yo soy de los que creo que Adán y Eva se salvaron. ¿Ok? Otro querrá otra cosa, pero es lo que yo creo. Somos Diálogo Pastoral. 2 minutos y nos vamos. Y ese es mi hermano Luis Serna. Usted puede llamarle y ya lo pone en su agenda. 713-779-6493. Usted puede compartir él y su esposa todos estos cantos hermosos. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano, ¿cuántas personas aproximadamente habían en el tiempo de Noé? ¿O no da la Biblia? Bueno, si la Biblia no da un número, hermano, sería una... sería casi una rebeldía de mi parte yo poner a decir cuántos fueron. Me dice cuántos se salvaron, no cuánto había. Está bien, hermano. Ok, Dios le bendiga. Corona, velan, él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron, los que se burlaron, se lamentarán. Medianoche aparecerá el que esté dormido. Sí, señor, no crean, yo canto también Velat. Ratito le voy a decir al hermano Luis, denme la pista para yo cantar Velat e irme a hacer los cantos por ahí. Llamada por aquí, buenas tardes. hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Tiene 30 segundos. Sí, hermano. Como Pedro y Pablo escribieron cosas en la Biblia que ahora estamos viviendo, hermano, ¿se puede decir que también ellos eran como profetas de Dios? Claro, claro que sí, claro que sí. Recuerde que a la Biblia se le llama la profecía. La profecía, ¿eh? La palabra profeta viene del hebreo navi, significa el que habla en nombre de Dios. Ellos recibieron revelación e inspiración, poder para esa revelación, poder comunicarla inerrablemente. Amén. Obviamente que sí. Amén. Gracias. Dios, Dios le bendiga. Amén. Ahora, cuando digo que eran profetas, estoy hablando porque en el Nuevo Testamento existe el don de profecía y ellos tenían todos los dones del Espíritu y capacidad también, fueron elegidos para eso. Amén. Para que no se confunda con el profeta de oficio. Dios le bendiga y será, si Dios quiere, hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.